21 de junio de 1994, Madrid, España. El parte de una empresa de seguros automovilísticos presenta una serie de elementos extraños. Según asegura la nota, una piedra procedente del cielo impactó contra un vehículo que circulaba a la altura del kilómetro 17 de la Nacional 4. Parabrisas roto, volante partido y quemaduras en tapicería de vehículo. A la misma hora, los servicios de urgencias médicas de la Comunidad de Madrid atienden a un hombre llamado José Luis Martín, el conductor del coche. Presenta fractura en un dedo y contusiones en su mano derecha. Según asegura, esa piedra del espacio le golpeó en la mano. Las autoridades policiales efectuaron sus informes, que ese mismo día llegaron a la Comunidad de Madrid. Ahí comienza la investigación. Las autoridades notifican el hecho al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el geólogo Jesús Martínez Frías acude a recoger la piedra del espacio. Tras un primer análisis visual, concluye que podría tratarse de un meteorito. En su primera nota certifica los valores cuantitativos y aspectuales de la muestra. Forma triangular, apariencia de roca y color negruzco, peso 1.417 gramos. Lógicamente, Jesús Martínez Frías comienza a partir de ese instante a establecer contacto con diferentes laboratorios para someter al meteorito a un análisis detallado. En las pesquisas intervendrán investigadores de España, Estados Unidos y Canadá. El primer examen que se efectuará será el mineralógico y químico. Cada uno de los cuatro tipos de meteoritos conocidos presenta una composición similar, y el primer paso es establecer qué clase de roca es. Descubren los estudiosos que sus dos elementos más importantes son el silicato cálcico y el óxido de hierro. Ante lo extraño de este dato se repite el estudio, pero los resultados volverán a ser los mismos. Es sorprendente, puesto que ambos elementos se encuentran en todos los meteoritos conocidos, pero en cantidades minúsculas. Sin embargo, en este caso son los dos componentes más importantes de la roca. A partir de ahí, los científicos españoles comenzaron a tener serios problemas para calificar a la roca como un meteorito. Se procedió a microfotografiar toda la muestra. El objeto de esta fase de la investigación era certificar si el artefacto había viajado o no por el espacio a gran velocidad. Se descubrieron partículas insertadas en la roca con microcráteres. Eso demostraba que había llegado hasta el suelo a gran velocidad, del mismo modo que otros meteoritos, algo que también evidenciaba su forma moldeada por el viaje y la fricción con la atmósfera. El siguiente paso a seguir fue uno de los más delicados. Se trataba de datar la antigüedad de la roca mediante el proceso de desintegración del argón. Gracias a esta técnica se puede averiguar cuánto tiempo ha estado un objeto expuesto a los rayos solares. En esta ocasión, el resultado fue realmente sorprendente y elevó el grado de las interrogantes. Y es que, según ese estudio, la roca tenía una edad mínima de 1.000 años y una máxima de 525.000. Y todos los meteoritos, absolutamente todos, datan de hace 5.000 millones de años, que es la antigüedad del sistema solar. La roca es mucho más joven que todos los meteoritos conocidos, escribió el investigador Martínez Frías en su informe, que no pudo ser publicado en la revista científica que refleja los expedientes sobre todos los meteoritos conocidos. Finalmente, otra publicación científica sí admitió a trámite el estudio elaborado por los técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue la Revista de Metalurgia. En el resumen final, los investigadores concluyeron: se trata de un material ultrarrefractario muy resistente a las altas temperaturas. A lo que más se parece es a una síntesis pétrea artificial. Un enorme misterio. La probabilidad de que se trate de algo manufacturado es una hipótesis a tener en cuenta. Sería la primera prueba existente en el mundo de un material elaborado fuera de la Tierra. Según los estudiosos, el material al que más se parece, tanto en su composición como en su funcionalidad, es a las losetas de cerámica artificial que protegen a los transbordadores espaciales. El problema es que hay constancia de que esta roca es mucho más antigua y estuvo en el sistema solar durante cientos de miles de años. Su origen es un gran misterio. Thank you.